lugar donde se había producido un hecho delictivo en un negocio importante de antigüedades. Mejor que nadie que lo cuentes vos, Guille, desde el lugar. Claro. Adelante. Bien, Beto, gracias, Beto. Mirá, estamos en Haití, colectora Luis María Macaya. Esto es la tienda de antigüedades El Gran Cambalache. Y estamos con su propietario, con Marcelo Morrone, que, bueno, lamentablemente ha vuelto a sufrir un hecho de inseguridad en su local. A ver, si no perdí la cuenta de lo que me ha dicho Marcelo, debe ser, este es el séptimo u octavo robo, teniendo en cuenta que él tenía el Gran Cambalache, no sé si te acordás, Beto, allí sobre Chacabuco, a metros de la universidad. Ah, claro. Sobre Pinto. Ah, a metros de la universidad. Por Pinto, bueno, claro, frente a Camusi. A Camusi, exactamente, ahí. Frente a Camusi. Ahí estaba el local del Gran Cambalache, después se ha mudado aquí a Haití y colectora Luis María Macaya. Hace 15 días sufrió un robo. Y esta madrugada, anoche o esta madrugada, Marcelo otra vez. Bueno, contanos qué es lo que ha ocurrido. Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, llego a mi hijo temprano para abrir el negocio y se encuentra que está trabada la puerta por una ventana que tiene, la ventana es de chapa, muy pesada. Levantaron, rompieron un vidrio y entraron por el lado de Haití. Por supuesto me robaron cuchillos, me robaron relojes, lo que uno tiene justamente como antigüedad. Y, o sea, es un robo puntual, digamos, vinieron y se llevaron las cosas que realmente valen, las cosas de valor. Exactamente, se tomaron su tiempo y después me dañaron, me rompieron por la puerta de atrás, la salida, y bueno, y pusieron unas sillas allá en el portón y se saltaron por el portón. Hay una cámara arriba, ya le dije anteriormente a la policía lo mismo, porque hace 14, 20 días me robaron y también vino la policía, pero absolutamente no pasó nada, de nada. Está acá en la ruta, es la tercera vez que me entran, siempre me dañan porque la verdad que rompen mucho. No tengo muchas cosas, es cuestión de cómo creen que tengo antigüedades, tengo muchas cosas de valor y realmente yo vivo de mi trabajo, armo cosas y vendo, como hacemos todos, obviamente, ¿no? Pero es mucho el daño, mucho la impotencia, no tenés ninguna respuesta, ninguna respuesta por nada, está desesperante también en lo que es robo, pero a una manera de que no hay medidas y no hay respeto, es robar y en todos lados y lo que se pueda, o sea, no hay control. Realmente la policía, no sé, no veo patrulleros. No hay patrulla por acá. No veo patrulleros y no veo... Porque de repente yo me hago una pregunta como ciudadano, ¿no? Me robaron hace 15 días, no vino ninguna otra policía para preguntarme, encontró algo, fíjese, nada, absolutamente ausente la policía. Y bueno, en todos lados, realmente es triste que Tandil esté desprotegido, muy, muy lamentable, desprotegido en toda la ciudad, en todas las partes, pero lo triste es que es fuera de las cuatro avenidas. Eso es realmente muy lamentable. Se te nota, digo, la impotencia, Marcelo. Estoy indignado, estoy muy indignado porque, sinceramente, el que me conoce sabe que acá yo vengo a trabajar, vivo de mi trabajo, me encanta lo que hago y no molesto a nadie, no me meto con nadie. No, es más, no compro ni siquiera cosas, siempre voy a comprar a las casas, no compro garrafa, no compro cosas que incentiven al malviviente a decir, no, nada, absolutamente nada. Yo compro en casa de familia, le compro a las personas que quieran vender y siempre es todo transparente y directo. Así que por eso que estoy muy enojado. Porque no, estoy completamente impotente y con una indignación terrible. Llevaron cuchillos de alpaca, vainas para encabar, me llevaron relojes, cuchillos, me llevaron navajas, o sea, todo lo que supuestamente era de valor, como son facones, como son dagas, todo lo que tenía en el negocio, lo llevaron todo. O sea, un cuchillo Solinger, hojas movedizas, todos cosas de valor, para el que colecciona, para el que como yo revende y vive de eso, obviamente, ¿no? Lamentablemente, bueno, como hiciste hace 15 días, masticar bronca y darle para adelante, digamos, ¿no? Sí, sí, esa es, siempre fue así. Nosotros nunca vamos a bajar los brazos porque somos gente de laburo y vivimos de eso. Yo no pienso en otra cosa que laburar y poder recuperarme. Mi señora en este momento está haciendo la denuncia. Le agarró también, se descompuso y le agarró realmente una baja de presión, y nosotros vivimos del laburo, o sea, no es otra manera más que seguir luchando, ¿no?, para poder recuperarnos y vivir, si de eso se trata. Yo vivo en Tandil hace 58 años, pero realmente la inseguridad que existe en este momento nunca la vivimos, y yo este negocio hace 20 años que lo tengo, y realmente cansa que uno laburando tenga este problema, porque no es el soñado que todos pensamos, ¿eh? No es tan diles. Marcelo, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por venir, realmente agradezco enormemente este gesto y muy agradecido. Beto, vos sabés que sí. No solamente lo que le trajo, no, digamos, uh-huh, lo que describía Marcelo, sino que ahora yo estoy en un lugar que es como una especie de quinche donde Marcelo tiene un torno y claro, hace sus laburos en madera. Esto hace 15 días le entraron, uh-huh, y bueno, le barretearon la puerta, una puerta de chapa, y tuvo que hacer un injerto, un invento, perforar la pared con tres tornillos pasantes, sí, y poniendo planchuela, sí, para asegurar el marco que estaba revirado, que estaba torcido después de la barreteada, uh-huh, que le pegaron, ¿no? La verdad que genera mucha impotencia, eso mucho como, bronca, como para preservar que no le vuelvan a robar en ese lugar, pero evidentemente sí, le entraron, sí, en la otra parte del negocio. Entraron por otro lado, claro. La verdad que el panorama es desolador, porque vos ves, mira, hay lo han preparado en una bolsa para llevárselo, me dice Marcelo, dentro de esa bolsa hay una Scalectric, de las que nosotros... Muchos la tenían cuando éramos pibes, claro, otros la soñábamos y nunca la pudimos tener, y está hay un candado roto, tirado, hay un cuchillo, un facón que se quisieron llevar, digamos, y se lo han perdido acá en la disparada. La verdad que es desolador, vidrios rotos, ventanales rotos que han quedado de otros robos. Y algo, Beto, que sí, hoy arrancábamos el programa con esta discusión, ¿no? El tema de los patrullajes, ¿no? Sí, de los patrullajes. Que no anda la policía. Digo, pasó en la cancha de gimnasia, si ves a alguien con una bolsa, que el hombre de la bolsa, ¿no? Y calculo que no, Papá Noel no tampoco. Vamos, paralo, fíjate quién anda a altas horas. Y bueno, acá hay cámaras, acá hay una cámara. De hecho, robaron debajo de la cámara, Beto. Claro, hay una... Claro. Entraron por debajo, la ventana, uh-huh, está debajo de la cámara, eso es centro de monitoreo. ¿Funcionará eso primero? Bueno, uno esto supone que funciona. Se supone que funciona. Que está funcionando, pero bueno, ahora, la verdad sí es que funciona, es lamentable, por lo que insistimos. Esta es la tienda de actividades, el Gran Cambalache. Estamos en Haití, colectora Macaya, que lamentablemente ha sufrido un nuevo robo. Ocho de los que, si contamos los que sufrió en el centro, eran cinco, y el tercero otro. Bueno, complejo realmente, sí, sin dudar. ¿Y sabes si tenía seguro, Marcelo? Si puede salvar algo. ¿Tenés seguro? ¿Tenés algo? No, nada. Nada, bueno, peor todavía. Tremendo. Tremendo. Bueno, tremendo. Pero a ver, lo que hemos dicho de la policía, acá está Rubén que se sumó a la mesa también en la radio, pero ¿cuántas veces hemos hablado de la policía que hay pocos patrulleros, hay pocos efectivos por turno? Sí, faltante de patrulleros, faltante de personal. Falta todo. Es un combo, porque... Falta de prevención. Todo, es todo. O sea, evidentemente hace falta que las autoridades policiales primero den una explicación de la situación que está viviendo Tandil y de las cosas que están pasando en cada uno de los barrios, porque si toda la policía la llevas a Movediza porque había problemas y robos en Movediza, evidentemente el resto de la ciudad queda a la deriva, y tampoco es el objetivo. Creo que hay que ser inteligentes como para con el poco cantidad de efectivos y patrulleros que se tengan, hacer un trabajo de inteligencia y poder recorrer la ciudad de la mejor manera posible. Va, creo yo, que no soy un entendido en el tema, ¿no? Vos tampoco, pero me imagino que deberían hacer eso, ¿no?